Nota la FM en los 94.9. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. Una de la tarde en punto, bienvenidos, soy Santiago Ángel, vamos a hacer la actualización de las noticias más importantes del país y del mundo. Y comenzamos con una noticia importante, mucha atención porque hay avances en el caso de la investigación por un laboratorio para la producción de cocaína en la finca del ex embajador Francisco San Clemente de Uruguay. Hoy se capturaron a 3 mayordomos de la finca, uno de ellos llevaba 2 años administrando la propiedad en el municipio de Huasca. La fiscalía mantiene su hipótesis en la que considera que San Clemente es culpable de la operación del laboratorio. Los capturados fueron Gustavo Enrique Bejarano, Alexander Pinto y una persona más. Hay en total ya 8 personas capturadas por la producción de este laboratorio de cocaína. Ninguna ha declarado en contra del embajador San Clemente, que renunció a su cargo. Estas son las palabras de la rueda de prensa que acaba de terminar la Fiscalía General de la Vicefiscal General de la Nación, Marta Mancera. Igualmente, en el día de ayer, con ocasión de la actividad investigativa, se capturaron 3 personas dentro del caso que adelanta la Dirección Especializada de Narcotráfico. 2 personas que son administradores de la finca y un tercero al que se le denominó caletero por ser una de las personas que realizaba la actividad de procesamiento y de recolección de los elementos como son las sustancias estupefacientes. Ese bien está avaluado en 150 mil millones de pesos. Estamos hablando de la finca que fue extinguida en su dominio al ex embajador. Seguimos, tras una solicitud de la Procuraduría General a las Fuerzas Armadas, el comandante del Ejército, Enrique Zapateiro, reveló que desde el 2016 se abrieron 118 investigaciones por abuso a menores de parte de los militares. 45 de ellos fueron retirados ya de las tropas. En la madrugada de este miércoles llegaron al país 200 ventiladores mecánicos que donó el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en Colombia para la atención de pacientes de coronavirus. Es un lote que ha donado el gobierno del presidente Donald Trump a su homólogo Iván Duque para tratar de mejorar las cifras de atención en Colombia. Y vamos a noticias del mundo. Ya hay más de 300 capturas esta mañana en menos de 2 días bajo los nuevos cargos de la Ley de Seguridad Nacional que fue aprobada por China para Hong Kong. Las protestas a esta hora siguen en la península y el Reino Unido ha dicho que está dispuesto a entregar pasaporte a más de 3 millones de personas que residen en Hong Kong. Y finalmente terminamos con Canadá, que extendió su prohibición de entrada para la mayoría de los extranjeros hasta el 31 de julio y también sus requisitos de cuarentena en un esfuerzo por prevenir casos importados del coronavirus. Esto es todo por ahora. Pueden revisar estas noticias en lafm.com.co. Sigan con la mejor música de la Radio Nacional con Carlos Arre. Todas las noticias en la FM. La FM. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había compradores. Ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en el día sin IVA y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado superfinanciera. ¿De qué tamaño es su felicidad? Puede ser del tamaño de un beso o del tamaño de un gran mar. Tal vez el mar de descuentos que te damos en IBG y Bambotero Gómez. Esto sí es felicidad grandotota. Descuentos del 30, 40 y 50%. Así de happy son nuestros descuentos en sala, comedor y alcoba. Marca IBG y Bambotero Gómez te da más que el descuento de un día. Por

buscando alguien que me entienda, alguien para recordar, porque soy un vagabundo que va por el mundo. Regresa a su casa, alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira, respira y me mira. Princesa vampira, respira y me mira. Welcome to Cali. Escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Arrancamos mezclas y adictos de la FM 98.5. Me place saludarlos a los que han llegado temprano. Bueno, muy juiciosos como siempre, los que están pendientes por llegar porque hay trancón, porque les cogió la tarde, porque almorzaron tarde, porque aún no han almorzado, en fin, la excusa ahora me la entregan por escrito, pero ya en instantes voy a comenzar a llamar a lista, así que les voy a dar un tiempo para que vayan llegando, para que respiren, para que descansen y se sienten y disfruten de Música Ligera, un programa creado precisamente para eso, para hacer un viaje por diferentes países de Latinoamérica, algunos de Europa, y recorrer lo más importante del rock en tu idioma. En camino, Enanitos Verdes, Superlitio, Los Prisioneros, Fito Páez, Equimosis, y qué tal esta muy buena canción, apenas para esta hora, versión en español del clásico de Kansas Dust in the Wind. Llegó la agrupación española Mago de Oz y creó esta versión que, bueno, ahí la tienen para que la escuchen completica en la FM 98.5, El Poder de los Clásicos. Pensando en ti. tus audífonos. Buenas tardes, clasiaditos. Mi nombre es Jair. Soy taxista en la ciudad de Cali. Mi historia con ustedes es que en cierto día una pasajera me pidió en un tono no muy amable que le pusiera la 98.5, a lo cual accedí de no muy buena manera, más bien molesto por la actitud de la, y el tono de la solicitante. Pero al encender la radio y escuchar la clase de música, de forma inmediata cambió mi actitud y me vi transportado a la época juvenil, que a pesar de nuestro arraigado género musical predominante en nuestra ciudad, sabemos muchísimas personas que nos deleitamos con este tipo de música. Dios bendiga a la pasajera que me hizo escuchar su día. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Algo de historia de esta canción llamada El Extraño de Pelo Largo, que originalmente la había grabado el grupo de rock argentino La Joven Guardia. En una entrevista que le hicieron a uno de sus integrantes, estamos hablando, que le dijeron, bueno, le dieron la oportunidad de grabarlo en una casa discográfica muy grande llamada CBS, pero fueron rechazados. ¿Por qué? Porque ellos decían que no se decía pelo, sino cabello. ¿Qué tal la canción El Extraño de Cabello Largo? El Extraño de Pelo Largo. No. Definitivamente la canción, como quedaba, estaba perfecta. Fue exactamente en el 87 cuando los Enanitos Verdes y el señor Marciano Cantero la cogieron, la adaptaron a la música y la hicieron entonces suya, prácticamente la versión más reconocida de esta canción. Momento de saludarte, clasiadicto de la FM, unos que llegaron muy temprano. José Luis Fajardo nos trajo manzana y uvas. Avis Cardona, Sandra Patricia, Ginette, Mónica, también para Yardis, para Carlos René, que ya habían llegado con su saludo, también Orlando Metal Gómez, que él sí nos trajo papitas a la francesa, cerveza no, hasta ahora no podemos tomar, Orlando, pero gracias. Luis Alberto Santander, Angie Jiménez, Luis Carlos, Elizabeth Cerna, Alejandro Bran González, Carlos Torres, Julio, también Julián Leadit, que nos trajo una chocolatina. Gracias, Leadit, Alexander Botero, Yesenia, Lilian y Caliche y Carlos. Llegué temprano porque me trajo mi mami. Manfred y Nicanor Barrera, que ya llegaron a tiempo, entraron por el pequeñito orificio. Vea, Luzmeri alcanzó a entrar. Luzmeri, ya, bienvenida entonces. Voy a aprovechar para saludarlos a cada uno de ustedes y agradecerles su compañía en esta clase de miércoles, primer día del mes de julio. Y nosotros de Argentina volvemos a Colombia y nos quedamos en Cali. Fue hace exactamente 24 años y un poquito más, cuando esta agrupación se formó en nuestra ciudad. Pedro Robeto, Alejandro Lozano, Salvatore Aguilera, Pipe Bravo y Mauricio Campo, sus miembros originales, formaron esto llamado Super Litio. La canción que voy a hacer la escuchas en la FM 98.5 Sonido Retro. ¿Qué pasa? Ah, que la cabeza ya no me sirve para trabajar. Que me he quedado ahí de ver con ella en no sé dónde. Que cuando llega y me dice, papi, eche para atrás. Ruñe mi mamá. ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza? ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza? ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza? ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza? La FM. Desde aquel día y no me quiero verla en todas partes. No hay un cigarro y que pueda darme para respirar. Está resaca y no tiene nada que ver con ella. Será mejor que fumar barato y echar para atrás. Oye, Bendy, por favor. ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza? Oye, Marina, ¿y cuánto te quiero? ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza? Oye, bendito es mi bendito carteño. ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza? Y oye, Marina, ¿cuál desespero? FM. Comunista, dicen que fue un sandinista. dicen que fue un extremista o tal vez un activista. Dicen que fue tu doctor. Dicen que fue tu amigo íntimo. Dicen que fui yo o no. Dime quién te mató. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime qué fue. La FM siempre. O la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime qué fue. Un coletario en la habitación, pero la prensa me deja peor. Oh, dime Marilyn. Dime quién te mató. En la tele también donde estás. Mis redes están por estallar. Dime si puedo a ti no vendrán. O tal vez un salsa con mar. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime qué fue. Dime qué fue. Oh, Marilyn, Marilyn. Oh, Marilyn, Marilyn. Los prisioneros, ¿con quién mató a Marilyn? Sí, los prisioneros, como siempre, ellos bastante, no solamente animados, sino que cogieron la muerte de Marilyn Monroe para hacerse esa pregunta. Esto ocurrió en 1962 y la canción habla que fue un homicidio y no un suicidio, y ahí aparecen cantidad de sospechosos. Si ustedes le han puesto cuidado a la letra, ahí pasan de todo. Pero entonces también ellos juegan con las palabras y van muy de la mano con los asesinatos cometidos por la dictadura de Pinochet, crímenes que a través de los medios de prensa fueron controlados por el régimen y eran atribuidos a extremistas de izquierda o eran disfrazados con delitos comunes. Por eso tanto la parodia de lo que se trata en esta canción. ¿Quién mató a Marilyn? De los prisioneros. Clase adictos que llegaron tarde. Con sus excusas. Julián nos decía por acá, bueno, es presente para escuchar música, de música ligera. Caliche, bueno, que llegaba un poco tarde. Alexander Botero también nos estaba saludando. Yesenia también llegó un poquito tarde. John Caicedo nos dice, no faltan los lambones, yo no traje nada. ¿Y qué? No, mentiras, es broma, profe. No importa, lo importante es que estás acá. Néstor dice, presente, no pude presentarme el lunes y martes, pero ahí estuve en Dulce la Tarde, profe, y nos trajo buedonas. Alejandro Reina también estaba por acá. Marta Lucía se tapa los ojos porque sabe que llegó tarde. Y también Manfred nos estaba saludando, al igual que Néstor Londoño, ya lo decía. Y Juan Donéis, que dice, profe, ábrame, déjame entrar, me dejó la ruta. Bueno, lo importante es que llegaron a esta clase de música en español. Y quiero contarles algo muy corto de este artista que viene a continuación, que es Modelo 63. Fue en un concierto cuando Charly García se fijó en él y lo invitó a formar parte de la que entonces era su banda para suplir a, imagínense a quién, Andrés Calamaro, que se había integrado a otra formación llamada Los Abuelos de la Nada. Fito Páez apenas tenía 19 años y Charly García era uno de sus ídolos, por lo que obviamente no iba a rechazar esta oportunidad. Fito Páez con Al Lado del Camino en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que ver de asco la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que es así,

yo que solo puedo ver allá de la luna es un horizonte más que alcanzar. Paso a paso siempre voy construyendo mi vida. Yo que sano necesario que mis palabras ahoguen por mí. ¿Cómo poder aparentarlo si no lo puedo ser? ¿Cómo expresarlo sin sentirlo? Esto no puede ser, es imposible. FM 98.5. Algunos la soledad los acompaña siempre, la pueden afrontar, la disfrutan. Otros, como Juanes, con equimosis dice, es duro estar en soledad. Y Juanes, desde los 15 años, comenzó su carrera con equimosis. Publicó 5 álbumes y ahí fue que comenzó a darse reconocimiento en la escena rock de nuestro país. Y fue en 1999, luego de que se separara de equimosis o que se disolviera, se metería a tocar el bajo en una banda llamada Agony. Ya arrancando el 2000 fue que comenzó su carrera como solista y bueno, ya el resto es historia. No sé por qué algunos tienen como esa connotación y a veces tienen como ese rechazo hacia Juanes por lo que interpreta en la actualidad, cuando él siempre se ha declarado un rockero desde sus inicios. Bueno, cosas que pasan con los artistas. Hoy tendremos la Rocola en instantes con Alexa, que ya se va preparando. Después de las 3, Back to School con Tuto, que ya también está preparando clase. Después de las 5, los originales. Y a las 8 de la noche, ustedes estarán viajando a las estrellas con Baladas Americanas. La programación de la FM. Ah, bueno, y que no se me olvide, si quieren o necesitan saber lo relacionado con el pico y placa y pico y cédula que desde hoy rigen en nuestra ciudad, pueden consultarlo a través de arroba la FM Cali, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí van a encontrar toda la información. Esta canción que viene a continuación es de la agrupación española de tecnopop llamada Viceversa, en Badalona, España, se llama la ciudad. No la conocía, dicen que es de la comarca del Barcelonés, en la provincia de Barcelona, Cataluña, España. Es exactamente donde estaba esta agrupación. Y algo de la letra dice: tu piel morena sobre la arena, nadas igual que una sirena. Tu pelo suelto moldea el viento, cuando te miro me pongo contento. Ella de Viceversa, en la FM 98.5, la máquina del tiempo. Morena sobre la arena.